Pensando en aquellas luces oscuras como eclipses de sol, colgado de la esperanza de una estrella fugaz. Probando con dados trucados, si mirabas cuando miraba yo, jugando en casa, entre público con ganas de más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Asfalto que pude pisar, puertas abiertas de par en par, caminando sin caminar, sin ver que estaba verde ya, verde ya. Nos acompañó, me despedí y regresé tras de ti, pero ya no estabas. Años después, cuando nos encontramos, subí la apuesta sabiendo que iba a perder y desperté en el jardín cuando empezó a llover. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eclipses de sol, eclipses.